campeón, Perú campeón. Es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón. Dicen cada palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón. Es el grito que repite la afición, Perú campeón, Perú campeón. Dicen cada palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal, González orlando la torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas, Chale Mifflin y Cubillas y el gran Perico León, Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón, Perú campeón, es el grito que repite la afición, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal, González orlando la torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas, Chale Mifflin y Cubillas y el gran Perico León, Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Hay que ir a triunfar al mundial, venceremos a todo rival, con el lema Perú a campeonar, siempre arriba Perú debe ganar. Nuestro pueblo está esperando la victoria nacional. Juguemos con garra y coraje, ya tan enteros hasta el final. Defendamos la divisa con todo el corazón, por nuestra patria querida, que viva la selección.